¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado alegre, sábado 25 de mayo. Ya con temper de veras, ya párenle al horno, ¿no? Parece que el horno no está pa' bollos, ¿cómo no? Ya se quemaron. Hemos tenido temperaturas muy altas y bueno, pues estamos en la saliendo de la tercera ola de calor, que para mí ha sido una sola ola desde hace 15, 20 días que tenemos temperaturas muy altas. Lamentablemente también se siguen los apagones en algunas partes de la ciudad. Lo que pues es lamentable, ¿no? Porque eso perjudica la economía, perjudica los negocios y sobre todo pues el soportar el calorón sin tener la posibilidad de prender tu aire acondicionado está peligroso. Sé que ha habido casos de golpes de calor en Yucatán, así es de que amigos hay que cuidarse. La primera recomendación aquí de Fórmula en los Negocios es la crioterapia. Hay que mantenernos hidratados y hay que mantenernos siempre con una hielera a la mano, bien equipada. Eso es la crioterapia que propone Fórmula en los Negocios en esta época de calor. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 4930. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, en el control operativo técnico del programa en el radio, se encuentra Víctor Tun, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, transmitiendo para todo el Internet. En esta tarde me acompaña, como casi tantos años ya que nos acompaña, el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico en la conversación de esta tarde, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, mi querido Roberto. Un saludo también a toda la querida audiencia. Y sí, efectivamente, mi querido Roberto, ya van algunos añitos, lo cual agradezco profundamente. Y quiero decirte que no solamente me gusta estar aquí platicando contigo temas interesantes, sino que aprendo mucho, he aprendido mucho y lo cual te agradezco mucho el que me des la oportunidad de saludar aquí a todos nuestros amigos que en la radio nos escucha desde hace también muchos años, porque tú eres una persona muy escuchada. Tu programa es un programa que tiene una gran audiencia, ya que pues no solamente estás el sábado, sino estás todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Entonces, yo sé de mucha gente, al igual que yo, que te seguimos. Y por lo tanto, pues te felicito y te agradezco el que me des la oportunidad de estar aquí contigo. No, al contrario, gracias doctor a ti por acompañarnos. La conversación contigo siempre son profundas, reflexivas y muy buenas. Así es de que bienvenido, pues una emisión más aquí y ya nosotros estamos cumpliendo más de 16 años. Ya vamos para el programa 5000, que bueno, ya es algo, ¿no? Por ahí el otro día me cotorreaba René Bernal, me dice, oye, ya llevas más programas que los programas de Chabelo, y mira que Chabelo se eternizó. Bueno, descanse en paz el buen Chabelo, Lo que pasa es que acuérdate que Chabelo salía cada domingo, pero tú claro. sales prácticamente diario, pero independientemente de eso, mi querido Roberto, el permanecer tanto tiempo en el gusto de la audiencia, no es fácil. Eso quiere decir que tu rating es muy bueno y que la sociedad está siempre pendiente de los temas que tú siempre tocas, porque además te preocupas por tocar cosas muy interesantes para todas aquellas personas que son empresarios y también para los que no son o para los que quieren emprender algún negocio. Y yo creo que eso es algo maravilloso porque en los puntos que tocas de muy, muy, muy, muy frecuentemente son puntos que debe de tomar en cuenta cualquier empresario, cualquier profesional que se preste de ser gente que quiera tener mucho éxito, porque todo es muy interesante. Y como tú dices, hay que escuchar de las cosas y sacar de ello lo que más le conviene a uno para aplicarlo en su práctica profesional. Claro, y bueno, esto que mencionas tiene relevancia con el tema de hoy. El tema Así de es. hoy es platicarles de este libro de Julio Olaya. Julio Olaya, pues es el referente más importante de del coaching ontológico en nuestro país y bueno, a nivel mundial. El libro del conocimiento a la sabiduría de Julio Olaya, que explora precisamente esta distinción fundamental entre el conocimiento y la sabiduría, doctor, que hay que distinguir el conocimiento, y más en esta época en la que Así es. vivimos en la época de la información, ¿no? La época de los datos, la época de las comunicaciones, la época, como le llaman nuestros amigos de Davos, el Forum Economic, el Work Economic Forum, que le llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? La tecnología, Así es. los datos, ¿no? Efectivamente, además, eso que tú mencionas es algo que a veces nos parece mágico, el poder tener la información que nosotros querramos o que busquemos de forma prácticamente inmediata. Y no solamente una, te vas a encontrar muchas vertientes y de esas vertientes tendrás que saber cuál es la que realmente es la verdadera y la que realmente es la que te va a funcionar a ti, porque acuérdate que también, pues dentro de esta información que podemos encontrar en en internet, pues podemos encontrar cosas que no son ciertas. Entonces, debemos de estar muy pendientes de que las cosas que vayamos a consultar y que vayamos a aprender sean cosas que estén basadas sobre hechos, que estén bien investigados y bien sustentados, para que Claro. entonces podamos nosotros tomar decisiones adecuadas. Yo creo que esto que mencionas es precisamente el camino que nos lleva del conocimiento a la sabiduría, porque Exacto. no nada más es tener el conocimiento de los datos, porque ahí están, pues imagínate una computadora que tiene, o una inteligencia artificial que tiene todos los datos de la Internet, que son, pues, híjole, pues la cifra no me la sé, pero son millones y millones de datos y no es sabia la inteligencia artificial, Así es, es lo que así estás es. diciendo, ¿no? Hay que, precisamente hay que, el libro trata este tema, es que esta última diferencia de la mera acumulación de información, pues no te hace sabio, ¿no? No, Y efectivamente. esa parte es importante reflexionarla. Claro, además como un recordatorio, acuérdate que durante en la historia de la humanidad, siempre los grandes jefes de las tribus o de los países o de las regiones donde se encontraban, cuando tenían que tomar decisiones importantes, se juntaban con el consejo de los sabios, de los viejos, que eran los que tenían no solamente el conocimiento, sino la experiencia que pueda ser, que es muy importante para que entonces se pudieran tomar las decisiones más adecuadas, perdón, para beneficio del pueblo. Entonces, siempre ahí es donde entra lo que tú dices, la sabiduría de la gente mayor, de la sensibilidad, de la experiencia, junto con el conocimiento para la gran toma de decisiones. Claro, es esto que hablas, lo resume Julio Laya y dice, la sabiduría implica la comprensión profunda Así es. de esos datos, ¿no? Y su aplicación práctica, que la aplicación pues viene de la experiencia, como dices, ¿no? Por eso es increíble cómo la cultura actual, la cultura moderna, las sociedades modernas han desplazado a los sabios, a los viejos, y pues ahí están los errores que se cometen, o ahí está donde llevamos este planeta, ¿no? Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, amigos, no se vayan, el tema está bastante interesante. Vamos a un corte comercial, si me lo permites, ahorita regresamos. Adelante. Sí. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos esta tarde, tarde calurosa, como ya dijimos, a disfrutar el fin de semana, que finalmente se están acabando toda la información de las campañas, así es de que ya viene la época de pensar, como dice el INE, y pues ya se acerca el día de que tengamos que salir a votar. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme decirle de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Mire, estuvimos esta semana con el arquitecto Juan Enrique Pérez y nos trajo aquí al programa todas las ofertas. Yo lo invito a que este fin de semana visiten cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida allá por Tiscacal, o Las Américas acá en el norte o en el oriente, Los Héroes. Pase a la caseta de ventas, platique con los asesores certificados, porque mire, aparte de que tienen diferentes opciones para que usted obtenga su crédito, ya sea del Infonavit, del Fobiste y de bancos, y puede hacer combinaciones muy interesantes, estoy seguro que puede usted salir con una casa. Además, tienen ofertas, por ejemplo, le pueden dar aires acondicionados adicionales, le pueden equipar la cocina, o sea, estas ofertas, por supuesto, pues son temporales, por eso yo le invito que este fin de semana pase a visitar a nuestros amigos de Grupo Sadasi. Además, acuérdense que Grupo Sadasi ha recibido premios a nivel nacional, Premio Nacional de Vivienda, y tiene la certificación del Best Place to Live, que es el mejor lugar para vivir. Así es de que pues está garantizado que usted va a vivir en una comunidad, en una colonia muy bien urbanizada, bien construida y además un desarrollo urbano sustentable. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico. Y le estamos platicando, doctor, este resumen del libro del conocimiento a la sabiduría. ¿Por dónde le entramos, doctor? Bueno, pues aquí nos dice Julio Olaya que el camino hacia la sabiduría es como un proceso de transformación personal que involucra el autoconocimiento, y el autoconocimiento es descubrir nuestros propios valores, creencias y limitaciones. Aquí interviene mucho, por supuesto, mi querido Roberto, la educación que uno ha tenido durante todo el trayecto de su vida, ¿sí? El saber tus valores, el ubicarte dentro de una situación de un buen ser, yo así lo llamaría, y el tratar de ser un mejor ser humano a medida que va pasando el tiempo. Ese autoconocimiento que nos dice es tratar de aprovechar yo lo veo así, como tratar de aprovechar todas las experiencias que hemos tenido durante nuestra vida para ser mejores seres humanos, ¿sí? Y que esos valores y las creencias que tengamos, si son buenas, reforzarlas, pero también saber cuáles son nuestras limitaciones para que de esa forma nosotros podamos enfocarnos más hacia esas limitaciones y que ya no lo sean. Claro, doctor, el autoconocimiento es, creo yo, una de las herramientas importantísimas en esa transformación personal. Los valores tenemos que asimilar. Miren, amigos, los valores se practican. Entonces hay que saber, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, cómo lo distinguen a usted, cómo lo describen a usted, por ejemplo, en su trabajo, en su negocio. Eso refleja los valores que usted está practicando. Entonces, hay que tener ese autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos de cuáles son las creencias que me limitan para poderlas cambiar, porque las creencias no son más que, como dices, doctor, experiencias aprendidas y las podemos cambiar, ¿no? Es importantísimo encontrar nuestras creencias que nos limitan a ser, como dices, mejores personas. Y ese es un proceso muy reflexivo de cada persona. El autoconocimiento, ¿no? Efectivamente, porque si no, imagínate, esas creencias o esas experiencias pueden haber sido no las mejores, mi querido Roberto, pero acuérdate que de las cosas, de los errores que cometemos o de los problemas que a veces se pueden presentar en la vida, tú puedes obtener también la mejor educación o la mejor experiencia de eso. Entonces hay que saber sacar lo bueno de esas cosas malas que te sucedieron, para que tú no las vuelvas a repetir y que te incremente tu conocimiento para que seas una persona más sabia y tomes mejores decisiones. Claro, en el contexto de saber quién eres, ¿no? Porque Exacto. muchas veces, amigos, créanme, es increíble. Yo sé, miren, es una pregunta que hago a veces en las conferencias y yo les digo, bueno, ¿y tú quién eres? Y la gente me dice, no, pues yo me llamo fulano de tal. Digo, no, ese nombre es el que te pusieron tus papás, pero dime quién eres, descríbete quién eres. Eres una persona que tiene, ¿qué valores tienes? Dime quién, cómo piensas, porque muchas veces la ideología nos puede transformar y esas creencias que nos limitan, pues nos pueden marcar nuestra forma de vivir, doctor. Así es, también fíjate que muchas de esas cosas son cuestiones hereditarias que tú ves, ¿no? Haces muchas veces las cosas que tú ves que hacen en tu familia, pudiendo no ser las más adecuadas, pudiendo, por ejemplo, por decir, ser impuntual, por decir algo. Claro. Eso, ¿cómo te ven a ti? Pues como una persona impuntual. ¿Qué te parecería si en lugar de que te vean impuntual, ahora digan, caray, este cuate antes era muy informal en sus conceptos, en sus horarios y todo, ahora es una persona que llega puntualmente a todo? Eso es recapacitar y ver y tratar de hacer las cosas como deben de hacerse, no como las hacía uno anteriormente. Claro. Que bueno, también es cuestionable el deber hacer, ¿no? porque pues el deber hacer es interpretación de cada quien, ¿no? Claro. Sino hay el deber hacer se refleja en si te conoces o no, y no nada más te dejas llevar por lo que dicen los demás, o etcétera. Pero es interesante el punto del autoconocimiento. Es una reflexión profunda que tenemos que realizar nosotros y amigos, como les decía, tiene que ser una práctica constante, ¿no? El conocimiento, el autoconocernos, ¿no? Y muchas veces ese tipo de reflexiones, mi querido Roberto, se tienen que hacer con personas que te conozcan profunda y verdaderamente, y que tú les tengas confianza total y que sean unas personas sabias para que te den buenos consejos de cómo ellos te perciben, para que tú también, porque a veces, aunque uno esté haciendo una autorreflexión, no se ve las cosas malas o buenas que tiene. Necesitas de alguna otra persona que te pueda, en buen plan, decirte para que tú trabajes sobre ello. Claro, y esa persona puede ser un coach. Así es. Precisamente exacto. Quien escribió esto es un coach, es ¿no? Un coach. Esa exacto. Es la parte fundamental. Pues excelente. Gracias, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que muchos que nos escuchan en el radio van saliendo de trabajar, los que trabajan en sábado van cerrando el negocio, aunque pues ya casi los negocios ya no cierran los sábados, ¿no? Antes sí. Me acuerdo que se acostumbraba que nada más se trabajaba hasta el mediodía del sábado. Pero bueno, si usted nos está escuchando, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional con usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Que déjeme decirle, los vamos a tener el lunes 27 van a estar aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios platicando sobre las sanciones que se aplican en el comercio exterior. Acuérdense que Grupo Aduanal del Valle tiene más de 70 años de experiencia. Ellos son agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos las soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Y pues van a venir a platicar con nosotros el lunes aquí en Fórmula en los Negocios y aprender a todos mis amigos que están en el comercio exterior, pues apunten ahí la fecha para que nos escuchen el lunes que van a estar nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. O si usted quiere tomar contacto con ellos, mire, ellos tienen una cobertura impresionante a nivel nacional. Prácticamente todos los puertos de entrada y salida a nuestro país tienen oficinas. Por ejemplo, tienen oficinas en Manzanillo, Altamira, en Tampico, en Matamoros, en Tijuana, Ensenada, Monterrey, Querétaro, Ciudad Hidalgo, Coatzacoalcos, en Tuxpan. O sea, cubren verdaderamente todos los puntos de entrada y salida de mercancías en nuestro país. También tienen centros de distribución, de almacenaje, distribución, acondicionamiento y reexpedición de carga en Panama City, en Florida, en Laredo, Texas, en Houston, Texas, en Mérida, Yucatán, en Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco. Así es de que, pues, también una cobertura importantísima en sus centros de distribución. Tome contacto con ellos. Le voy a dar el teléfono del conmutador general a nivel nacional, 9992-488961. O búsquelos en internet, Grupo Aduanal del Valle y tome contacto con ellos o escúchelos el lunes 27. Van a estar aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en esta tarde en la conversación el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con ustedes este resumen del libro del conocimiento a la sabiduría del psicólogo, del líder Julio Olaya. Es un coach ontológico muy renombrado y muy reconocido. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, pues aquí Julio nos dice que, bueno, dentro de ese proceso de transformación personal existe también la apertura mental, que es la disposición a cuestionar nuestras propias ideas y aceptar nuevas perspectivas. ¿Qué importante es eso? El que nosotros, al hacer este retroanálisis, veamos si nuestras ideas están correctas o no. Como lo veíamos, lo que estábamos platicando, y aceptar las nuevas perspectivas. No siempre y con la no siempre podemos seguir teniendo las mismas ideas con esta transformación tan grande que existe en el mundo, mi querido Roberto, con esa evolución que hay. No podemos seguir manteniéndonos al margen de ese crecimiento o de esa evolución que existe en todo el mundo. Debemos también de ir evolucionando nuestras ideas y nuestros conceptos para que entonces podamos tener que seamos los sabiondos que queremos ser. Pero la cosa importante es que tengamos que aceptarlo, como lo estábamos diciendo, ese autoconocimiento y esa apertura mental. Yo creo que debemos de tener, como tú lo dices, un buen coach. Tú eres un gran coach, un buen coach como tú, para que entonces esos puntos importantes se vean más a flor y se puedan ir modificando o cambiando. Claro, doctor, esta apertura mental y de lo que mencionaste, si usted, amigo, se siente ya producto terminado o sabio, porque queremos entender o tenemos la creencia de que el sabio es el que ya pues lo sabe todo, y no, la sabiduría no tiene que ver nada con eso. Porque si usted se siente que ya lo sabe todo, ¿no? Si ya lo sabe todo, pues ya se puede morir, ¿no? Ya es producto terminado. Y no, es la apertura mental, precisamente estriba en que, una, no lo sabemos todo, ¿sí? Aunque tengamos los datos, pero tener datos, ya dijimos que no es saber. Tener sí. Datos es saber cómo aplicarlos. Exacto. Y aceptar que nos pueden abrir nuevas perspectivas, o sea, aprender, ¿no? De lo que, pues, oye, vivimos en el mundo del cambio, vivimos, la tecnología nos cambia a cada momento, la sociedad misma cambia, y debemos de estar en esa apertura precisamente para poder aprender. Si nos sentimos producto terminado, pues ya. Sí. Esa evolución es muy importante. Eso de que mi palabra es la ley, pues ya también, solamente las canciones, ¿no? Porque realmente, porque ya ves que hay cierta persona que dice que no me vengan que la ley es la ley. Entonces, realmente, sí debemos de ser unas personas que modifiquemos nuestro pensar, nuestras ideas, siempre para bien, y debemos también, como tú dices, todo el conocimiento que podamos llegar a adquirir, hay que saberlo entender y saberlo leer, porque tal vez uno lo ve de una forma, pero realmente no es la que más nos conviene para poder entender hacia dónde te podemos ir y cómo debemos ir cambiando nuestras ideas para mejorar. Se trata, lo que siempre hemos dicho aquí, se trata de que seamos cada vez mejores seres humanos, mi querido Roberto. Claro, Y claro. todo esto, toda esta información, todos estos cambios, toda esta evolución se tiene que dar, pero tenemos que tener la apertura adecuada para que entonces se dé, porque si nos cerramos al cambio, no lo vamos a hacer jamás. Por supuesto, y eso nos lleva a la reflexión crítica, Así que es. la reflexión crítica, amigos, es analizar situaciones de manera objetiva, lo que acabas de describir, y Así es. considerar diferentes puntos de vista, Así que es. es cuando nos permitimos tomar decisiones o decir, oye, ya cambié mi decisión y ahora me voy por acá, porque esa reflexión crítica, ese análisis de la situación de manera objetiva me lleva a tomar de mejores decisiones, ¿no? Claro, además, como lo hemos dicho también en muchas otras ocasiones, debemos de rodearnos de seres valiosos, de personas valiosas, que sean honestos, que se distingan por su conocimiento, pero también por su experiencia y que nos las transmitan y que la platiquemos. No necesariamente tenemos que pensar lo mismo para poder tomar las decisiones con estas personas, ¿sí? Hay que conocer cuál es el pensar de cada quien y sacar entre todos la mejor situación para los mejores fines de la empresa. Claro, Entonces, claro. eso es una situación importante. Lo que tú acabas de decir es importantísimo también, que sea una reflexión crítica, el analizar situaciones de manera objetiva y considerar los diferentes puntos de vista. Es importantísimo. Absolutamente. Y amigos, eso se hace en los niveles altos de buenas conversaciones. Claro. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se me vayan, está muy buena la plática. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita de sábado. Y mire, a esta hora, con este calor, pues hay que irse a echar dos bien frías. Y nada más y nada menos que a la Reforma, la auténtica cantina. Que mire, esta semana, ya sabe que la Reforma tiene cada semana un platillo excepcional, y esta semana la Reforma tiene la semana del filete. ¡Qué barbaridad! Tiene el filete Antonio, que es una cebolla salteada con mantequilla y gravy a base de jugo de carne, el filete Antonio. Por lo menos en las fotografías se ve sensacional ese trozo de filete. Ha de estar rico. También tiene el famosísimo filete mignon, que es el que está rodeado de tocino. Se ve y bien asado ahí en la parrilla de la Reforma, o el filete mostaza. Clásicos de cantina, amigos. Sobre todo el filete Antonio. Cebolla salteada con mantequilla y gravy a base de jugo de carne. Ese filete debe de estar verdaderamente sensacional. Así es de que, pues es el platillo de la semana en la Reforma. Que la Reforma con su nueva barra, ¿verdad? Quedó espectacular, amigos. No se pueden perder ustedes el acudir a la Reforma, sobre todo en este momento, con este calor, este sabadito alegre, a tomarse dos como la gente. Ya sabe, la Reforma, hay que hacer reservación en la Reforma porque se llena. 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono: 99 94 61 90 86. Vámonos para la Reforma, Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil de llegar. Y pues también los platillos tradicionales de una cantina, ¿no? El cerdo en morita, el chamorro al horno que hacen ahí, los tacos de suadero. Bueno, ¿qué le platico? Mejor nos vemos allá en la Reforma. a degustar estos platillos de la Reforma Auténtica Cantina. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando este tema, el resumen de este libro del conocimiento al aprendiz, a la sabiduría, que lo escribió el coach. Es nuestro coach, Julio Laya. Tuvimos la fortuna de participar en su certificación de coaching ontológico, y el mismo Julio Laya nos estuvo impartiendo esta certificación. Pero bueno, ¿con qué seguimos, mi querido doctor? Bueno, mi querido Roberto, bueno, aquí nos dice, independientemente de todo lo anterior que estuvo muy interesante, dice que la sabiduría no es un don divino o un privilegio de unos pocos, sino que puede ser cultivada por cualquier persona que está dispuesta, que cualquier persona que esté dispuesta a emprender el viaje de autodescubrimiento y aprendizaje continuo. Esto es muy importante, porque fíjate, a mí me parece que yo describiría así la situación de que el conocimiento te ayuda, mi querido Roberto, a resolver problemas, pero la sabiduría evita los problemas. Ah, mira, muy bien. ¿Qué te parece? Digo, es cierto, ¿no? Pues sí, digo, evita que cometas el mismo error, ¿no? No, y evita los problemas, porque a lo mejor si tú no tomas la decisión adecuada, vas a meterte a un problema que vas a resolverlo, ¿sí? Pero si tú tomas la decisión sabia, adecuadamente, ese problema ni siquiera puede existir, porque está resuelto desde antes. Claro, entonces, eso es muy importante. Ahora, aquí nos toca puntos, dice, que son claves dentro del libro. Se dice, la sabiduría se basa en el conocimiento, pero no solamente se limita a él. La sabiduría implica la capacidad de aplicar el conocimiento de manera práctica y ética. Es que eso es bien importante aquí que recalcarlo. La sabiduría debe de ser aplicada de forma honesta, ética, profesional, sí, y que sea lo más práctica posible, sin tanta redondeo, tanta darle vueltas. Y dice, el camino hacia la sabiduría es un proceso de transformación personal. Y fíjate que esto que mencionas de la ética, pues tiene que ver con los valores, ¿no? La sociedad, en este proceso de división en el que hemos caído, perdemos los valores, ¿no? Nos estamos deshumanizando. Exacto. El materialismo, esa carrera al materialismo, a ese materialismo extractivo que le llamo yo, en el que caímos, pues nos alejó del humanismo. Por eso hoy en las empresas buscan a la gente que tenga esas habilidades blandas, como es el liderazgo, la comprensión, el humanismo, porque la sociedad, pues estamos muy divididos, por eso tenemos guerra. Nos estamos acabando el planeta porque nos desviamos como sociedad, como humanos, nos desviamos de esta sabiduría. En el libro lo explica claramente Julio Laya, que este mundo materialista al que nos hemos abocado, y que debemos de retomar el camino. Por eso él escribió el libro del conocimiento a la sabiduría, ¿no? Claro, no, y además, de hecho, eso es el paso siguiente. O sea, si tú tienes el conocimiento y tienes la sabiduría, tienes que aplicarlo para cosas buenas. Tienes que aplicarlo para decisiones buenas, para todo el mundo, no solamente para ti. Debes de aplicarlo para toda la gente, no tratar de separar ni de dividir. Se debe de ver las cosas de forma honorable, ética y humanista, como tú lo dices, pero humanista verdadera, no, no como otras personas que dicen que son humanistas y no lo son. No, no, no, no. Hay que ser honesto, honorable, decente, íntegro y tomar decisiones correctas, de forma sabia y rodeándose de la gente adecuada para que esa decisión sea la más correcta, sin afectar a nadie y para beneficio de todos. Así es. Y bueno, doctor, el libro, amigos, se los recomiendo muchísimo. El libro ofrece una guía práctica para cultivar la sabiduría a través del autoconocimiento, la apertura mental, la reflexión crítica, el aprendizaje continuo y la humildad. Doctor, que en ese humanismo es donde debemos de entrar con practicar la humildad, este hábito, que es un hábito practicar la humildad para poder hacer el bien, ¿no? Pero bueno, doctor, se nos está acabando el programa. Extraordinario el tema, te recomiendo el libro, hay que leerlo, sí, el resumen está muy interesante. Y bueno, vámonos, doctor. Control odontológico, nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta, sobre la avenida que va hacia Prolongación Montejo, la avenida principal. Nuestros teléfonos, 9999-264429, 9999-264429 y 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Nos dará mucho gusto que nos hablen para poderles ayudar a resolver sus problemas. Muchas gracias, mi querido Roberto, y un saludo para toda la audiencia y feliz fin de semana. Gracias, doctor, y gracias a ti. Y bueno, amigos, vayan allá con el doctor en el sillón de las alegrías. Pueden platicar estos temas que les platicamos aquí en el radio. Muchas Así gracias, es. Doctor. Buen gracias. Fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.